las 7 de la tarde, 5 de noviembre de 2018. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Como dices, un lunes más aquí en Radio Crash. Y bueno, ¿por qué esa voz de robot? Sí, porque estaba antes yo comentándoos a la gente que soléis estar en la pecera, a ti y al público que nos visita hoy, que yo desde aquí lo noto todo. Yo sé si lo que se oye y lo que no se oye. Y de repente ahora yo te oigo a ti muy bien, pero a mí me estoy oyendo mal. Pero yo te oigo bien. Entonces, a ti. Entonces tú, si tienes problemas, vienes a mí. Sí. Pero yo ahora que tengo problemas, ¿a quién voy? A mí. Y yo te digo que se te oye genial. Pues no me oigo. Se te oye bien, se te oye bien. Pues vale, bueno, me fío de ti, no pasa nada. Se te oye bien, sí. Es 5 de noviembre de 2018, como decíamos. Este es el episodio 145 ya de Cinefagia FM. Estábamos echando cuentas, Borja. Vamos a llegar al 150 en Navidad, ni más ni menos. Y bueno, está muy bien, ¿no? Una cifra redonda en una fecha señalada. Sí, tenemos que hacer un especial, no sé, invitar al rey para que se pase por aquí también. O algo así, ¿no, Jairo? Sí, hay que inventar una maldad, ¿no? Sí, nos apetece sí. Hacer algo así raro. Viene una broma de 28 de diciembre. Sí. Bueno, antes de nada, saludar, cómo no, a toda la gente que nos está escuchando en el 105 de la FM si está en Gijón. En el 88.5 si está en Granada, en Radio Almaina. En cualquier punto del planeta, si por un milagro de la tecnología están escuchando radiocrash.org o un TuneIn que tenga el enlace o lo que sea. Y luego además decir a esa gente que nos está escuchando en directo que si quiere llamar al 985 14 23 45 lo puede hacer como siempre lo hizo desde el año 1985, no lo sé, porque no sé si encima de Villa, cuando estaba allí Radio Crash, era el mismo teléfono, ¿no? Si mantuvieron la línea. Yo creo que sí. Puede ser que sí, ¿no? Soñemos que sí. Soñemos que sí. O desde esta semana, también en el 640-533-066, eso no para llamar, sino para mandar un WhatsApp. Repítelo, por favor, para WhatsApp. O un mensaje de Telegram. Si no es ahora y estáis escuchando un podcast, dejar mensajes, porque puede ser muy gracioso que le lleguen mensajes de otros programas, o sea, relacionados con nuestro programa o otros, sí. A otros programas también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que podemos montar un lío guapo. ¿Repite el número del WhatsApp? El público tiene todo alcance, sí, para, ¿no? Para mandar un mensaje cuando le dé la gana. Y el que esté aquí haciendo cualquier programa de Radio Crash, que se lo encuentre, sí. Y que gestione. 640-533-066. Pues que no quiere contactar con nosotros, ¿por qué no quiere, no? Porque el abanico de posibilidades es muy amplio y bueno, eso es. Aquí estamos dispuestos a luego recibir. También está el correo electrónico cinefagiafm@gmail.com, que no, eso no lo decimos nunca, ¿eh? No lo decimos nunca, ¿no? Siempre hablamos del WordPress y las redes sociales y todo eso, pero sí. El correo lo tenemos olvidado. Puerto de Tarna número 12, me parece que es. Señales de humo. No sé, poco más, ¿no, Borja? Poco más, sí, poco sí, más. Sí, sí, sí. Pues nada, como siempre, tenemos hoy los habituales en las habituales secciones de Cinefagia, pero antes vamos a hablar un poco de actualidad y luego ya nos tiramos ya con el tema en cuestión de lo que van nuestros clásicos, nuestras caras B. Sí, eso es. Bueno, como dices, la actualidad manda y vamos a hablar un poquitín de las películas que están en cartelera ahora mismo. Yo creo que actualmente las películas que más están recaudando, como decimos, la semana pasada fue la semana de Halloween y esta nueva entrega es la que se coloca en una de las primeras posiciones del ranking. Una nueva revisión de, en concreto es una secuela de la película 81 de John Carpenter, con una Emily Curtis ya de entrada en años, ¿no? Pero de muy buen ver todavía. Y bueno, vemos otra vez las peripecias de Michael Myers. Uh-huh. Haciendo de las suyas. ¿Tú le contaste a la gente lo que contamos otro día aquí en Cinefagia? No, ¿por qué Mike Myers era Mike Myers? ¿No te tiraste un poco el pisto por ahí? Lo estoy reservando para la ocasión, para el año que viene. Qué listo. Bueno, también está una película que es un biopic sobre la vida de Freddie Mercury y de la banda Queen, dirigido por Bryan Singer, y se trata de Bohemian Rhapsody, que está cosechando buenas críticas tanto y buena aceptación entre el público. Siempre Queen, una de las bandas referentes con mejor aceptación entre... Una banda intergeneracional que cambió la música y el rock and roll, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues está este biopic que vamos, la gente está entusiasmada con él. Uh-huh. Bryan Singer, me suena de alguna película, bueno, Superman Returns y los últimos Superman, ¿eran de él? Sí. ¿Sí, no? Sí. Uh-huh. Está metido con el tema de superhéroes, pero sí que tiene, bueno, tiene películas como X-Men Apocalipsis, Battle Creek, Jack el Cazagigantes, Valkyria también, que se rodó en Berlín hace unos años, en el 2008, uh-huh. Y qué más. Está sobre todo metido por el tema de X-Men. Uh-huh. Sí, y Battlestar Galactica, la serie, que alguna vez hablamos aquí de ella como muy recomendada y menos promocionada y como de muy friki en la serie. Yo la tengo muy apuntada y bueno, no sabía yo que era el que estaba encargado de llevar a Queen a la gran pantalla, ¿no? Sí, pues es el mismo. Pues muy bien. Después tenemos lo nuevo de Spike Lee, ahora se mete en el tema de las comedias y nos trae este Infiltrado en el Ku Klux Klan. Sí. Se trata de una película, eso, en tono de humor, en la que un policía negro se infiltra en una célula del Ku Klux Klan. Sí. Recordemos, yo el otro día estaba escuchando un especial sobre Spike Lee y su nueva película. Las críticas del propio Spike Lee a la película de Quentin Tarantino sobre cómo trataba la problemática negra. Uh-huh. Y luego él hace una película de gusano. Él tenía ganas también de dar su versión, ¿no? Sí. Y como un defensor, uno de los máximos exponentes, pues bueno, el otro día Boyero le ponía un poco a caldo, porque decía que Spike Lee, sí, que aburría. Es que menudo duelo de egos, no, porque Spike Lee seguramente no escucha a Boyero ni uno ni al otro, ¿no? Tengo que la crítica yo de Boyero. ¿Y qué dice Boyero al final? Es que no me acuerdo muy bien qué decía que bueno, que bien y qué tal, pero luego él tenía un pero, como casi siempre. Dice: otro panfleto de Spike Lee. Otro panfleto. No deja pensar el receptor, sino que impone su inflexible punto de vista. Pretende manipularle todo el rato. Resulta molesto que su mensaje sea tan lineal, sin un mínimo de complejidad. Ya. Claro, en vez de tratar de entender un poco a Spike Lee, que nosotros a veces también pues le hemos criticado por hacer esa defensa sobre la raza, como hay veces poniéndose un poquitín como hablábamos de cuando el caso de O.J. Simpson, ese abogado negro que usaba la causa negra para hacer el mal, sin llevarlo tan al extremo, por supuesto. Pero Boyero, pues en vez de tratar un poco de entenderlo, pues lo llama panfleto. Y es un poco duro, ¿no? Decir, bueno, que es un panfleto, joder. Yo ciertamente que la película no la vi, entonces tendría que verla para poder opinar. Ya. Cierto que el cine de Spike Lee... El panfleto no es, porque el racismo... Sí, es algo intrínseco y él, claro, se revela contra ello. Llamar panfleto a una defensa a ultranza del... Eso, sobre la causa negra, parece un poco arriesgado. Bueno, el caso, a nivel cinematográfico, cuenta con Jock David Washington y Adam Driver, que es Kylo Ren. Kylo Ren, sí, ya cuando vi el tráiler digo, que yo lo reivindico como actor, ¿no? Que no se queden solamente con el tema de Kylo Ren, que tiene películas muy buenas, sobre todo la última, esta de Patterson. Sí. Es una película muy intimista, que está muy bien. Sí, hay gente que le va a afectar, ¿eh? Yo, por ejemplo, estoy pensando en nuestro compi Gonzalo y va a haber películas de Driver y va a empezar: ¡ay, Kylo Ren! ¡No! ¡No te veo! No, pero que abrir la mente, ¿eh? Pues como actor, yo la verdad que lo reivindico, ¿eh? ¿Qué más? Últimamente hay una película aquí de Argentina que se llama El Ángel, ¿sí?, que es quizá la pequeña rara avis dentro de la cartelera actual. Sí. Esta es una película de Luis Ortega de este año y, bueno, cuenta la historia de... Bueno, es un thriller basado en hechos reales, una película basada temporalmente en los años 70, en la que un joven que tiene bastante fama, pues así como el típico guapete, tipo de cara de ángel, por eso se llama Ángel la película, empieza a cometer fechorías y crímenes, empieza con el mundo criminal. Y bueno, pues es una visión de este tipo de personaje, ¿no? Eso, un drama basado en un hecho real y años 70, pues muy de moda. Sí, bueno, extraño verlo, ¿no? Dentro de lo que es la cartera, lo que decías. Sí, una película argentina. Siempre nos sorprende los argentinos, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pues nada, Borja. Hoy vamos a hacer una sección de actualidad rápida para ir rápidamente al clásico y a la cara B, que ya podemos adelantar, que hoy está un poco... Bueno, lo primero sí que va a ser una rara avis, porque es un clásico no tan popular, que no se encuentra en España, uh-huh. en ningún sitio. Hay que buscar cauces ilegales para verlo. Y luego nos vamos a tener, nos vamos a meter un poco en tema político, tema de personaje de toda la vida, una leyenda del cine que ya en su época, pues bueno, pues tuvo problemas, ¿no? Sí, sí. Teníamos ganas ya desde que lo escuchamos en el programa de referencia aquí, que es El Sucedió una Noche. Es Chaplin. Sí, es Charles Chaplin. Y como tú dices, eso también, aparte de su vida personal. No, que también tiene. Eso, tuvo sus conflictos con el gobierno americano en una época convulsa en cuanto a lo político. ¿Vas a mezclar política con cine, Borja? ¿Te vas a atrever a hacerlo? Bueno. ¿Por qué no dejas de mezclar política con cine? Porque también la política influye en el cine, ¿no? Correcto, y viceversa, es algo intrínseco. Sí, precisamente, bueno, luego vamos a hablar largo y tendido sobre la vida de Chaplin y esos problemas y esos pequeños... Como decimos a veces, esas pinceladas que dejaban sus películas reivindicativas, ¿no? Uh-huh. Hablamos también del cine actual. Por ejemplo, ayer vimos a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio. Yo no sé si fue por redes sociales o en algún programa, ante las nuevas elecciones que va a haber en Estados Unidos, que es lo que son legislativas, ¿no? Donde se elige a las cortes del Tribunal Supremo, puede ser. Pues, ni idea. Más o menos. Pedir el voto demócrata. Más que pedir el voto demócrata, era pedir el voto anti-Trump, ¿no? Uh-huh. Para que, bueno, pues que la educación pública no perdiera lo poco que tiene allí en Estados Unidos. También el medio ambiente, por supuesto. Y, bueno, hay veces que nos sorprendemos aquí porque actores tengan una opinión, pero es que eso pasa en todos los sitios. Pasa que, bueno, es muy fácil decir, ya estamos aquí mezclando el cine, estos... Los de las españoladas ya se están metiendo, sobre todo en su época, ¿no? Sí. Que los llamaron los de la ceja a muchos actores. Uh-huh. Y allí se hace de una manera pues natural, ¿no? Sí, de hecho vemos a Leonardo DiCaprio que vemos cómo tiene una postura muy muy clara frente a sobre todo el cambio climático. Uh-huh. Y defiende unas políticas más ecologistas y, bueno, buscando un poco el común de el bienestar común. Joder, son personajes públicos con una notoriedad y una influencia sobre ciertos colectivos y sobre un amplio espectro de gente y que, bueno, yo creo que está bien que tomen partido, o sea, que tomen partido, ¿no? Ellos. Claro, es que lo que estamos haciendo antes un poco de broma, Borja, es que la gente pues es el típico mensaje en plan de no mezcléis política con X. Uh-huh. Es que la política está en todos los sitios. Sí. Y no es lo que no es normal es decir que no, esto solo pasa en España, no, esto pasa en todos los sitios. Y pues de la misma manera que aquí en todos los sitios y en todas las épocas, como veremos más tarde. Aquí se falta el respeto a la bandera de España y dice, "No, es que esto sí se hace en Estados Unidos también se hace." Y se falta el respeto al himno. Se hincan los jugadores de NFL, el deporte mayoritario, hincan la rodilla cuando suena el himno todos los domingos y se niegan a escucharlo y levantan el puño. Es que... ¿qué es lo que hay? A mí, por ejemplo, me jode mucho más que venga un equipo a jugar aquí a España y se le pite su himno. Y se le pite su himno. A mí eso me jode muchísimo. Eso es tremendo. A mí vergüenza ajena me da. Sí, sí, sí, sí. O sea, es algo personal. Sí, pero es que los mismos que critican una cosa hacen eso que acabas de decir. Uh-huh. Esto es así. Y luego decimos, no te atreves con otras banderas. En plan de... Como si hacer referencia a ese tipo de comportamientos fuera el bueno, ¿no? En vez de referenciarse en democracias buenas, ¿no? Uh-huh. En plan de... Si, a que no te atreves a hacer una broma con la bandera de no sé qué. Bueno, ya, pero es que eso no es una referencia. Porque hay tantos putos locos, claro. La gente es así, Borja. Bueno, recomendaciones antes de pasar al clásico. Bueno, el otro día vi la película Solo. Y se confirma mi teoría que los spin-off de las galaxias son mejores que las propias películas de la saga. Tenía yo duda porque el otro día estuve a punto de revisionar otra vez la Rogue One. Que también me gustó mucho en el cine, la disfrutamos, creo que fuimos juntos, ¿no? Sí, igual sí. La disfrutamos mucho. De la mano, creo. Sí, pero Solo tenía dudas. No, Solo la verdad que muy... O sea, es una película de aventuras, evidentemente. Sí. Hay que dejarse llevar. Pero la gente no se dejó llevar. Algunos, ¿eh? Algunos se ponen muy críticos, evidentemente. Sí. Hay muchas críticas para el protagonista, Alden Ehrenreich. Sí. No sé cómo se dice. que sí que es un poco infantil. Hombre, es cierto que no tiene el carisma que tiene Harrison Ford, ¿no? Pero ya. Pero bueno, a medida que avanza la película vemos un actor que va evolucionando, se va haciendo más canalla, más duro y bueno, es una película con, no sé, te muestra cosas que se nombran en la saga original que tú te las descubres y bueno, hay personajes como sale, sin spoilear, sale también Lando Calrissian y vemos sale, ¿no? un poco el origen uh-huh. De ese carácter díscolo y un poco así seductor y canallita. Y canallita. Y canallita. Hay que abrir un poco la mente, que sí, estamos sí. empeñados en cerrarnos. Es una peli para disfrutar, sí, claro, sí. No es una peli de Berman ni de Antonioni, que... pero se disfruta muy bien. Es una película de Ron Howard, que no ganéis nada. Sí, es sí, un sí. gran director. Sabe de lo que hace, sí, de sí. blockbuster. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo me fío de Alden Ehrenreich, nominado Teen Choice al mejor beso en película. Ah, bueno. ¿Qué te parece? En los MTV Awards. Pues nada, Borja. Hacemos una pausa y nos metemos ya de lleno con el clásico. Y ese clásico tiene una banda sonora que suena muy bien y nosotros ya directamente pues empezamos con un tema de la película del clásico. ¿Te parece? Me parece bien. Pues estamos ya en el clásico no tan popular, la sección en la que sueles rebuscar en los videoclubs de la ciudad, que son pocos, dos o tres, pero esta vez te has tenido que ir más allá. Sí, de hecho es una película que tiene ya un tiempo, es del año 2008 y resulta que no se editó en España y a pesar de tener gente tan conocida como Tom Hardy, por ejemplo, uh-huh. Que hace un biopic sobre un personaje muy muy peculiar de la cultura británica. Uh-huh. Dirigida por Nicholas Winding Refn, que para los que no lo conozcan, si nombro películas como Drive, o por ejemplo también Solo Dios Perdona, o la más reciente, quizás, que se estrenó aquí en el Festival de Cine Gijón del año pasado, de Neon Demon, o Neon Demon, el demonio uh-huh. de Neon, un cineasta también bastante peculiar en la forma narrativa y que plantea los personajes y nos muestra esta propuesta en la que es un biopic sobre Michael Patterson, que está fue apodado por como Charles Bronson debido a su bigotillo. Es un programa de bigotes. Uh-huh. Se trata de el convicto, el recluso británico que más tiempo lleva bajo rejas. Cuando hasta que se hizo la película llevaba 34 años y su primer robo fue con unos 22 años. Robó una sucursal de mensajería y se llevó $26 y fue condenado nada más y nada menos que a 7 años de cárcel. Uh-huh. Una película desde el punto de vista narrativo también especial, como son las películas de Nicolas Winding Refn. Y la verdad que no tiene desperdicio. Está un Tom Hardy apoteósico en uno de los papeles de su vida. Y vemos hay diferentes paralelismos con esta película. Con La Naranja Mecánica se compara mucho, sobre todo en la utilización de recursos narrativos, como por ejemplo la utilización de música clásica en su banda sonora, la forma de las imágenes. Una película basada en la violencia, que hace una crítica muy dura sobre el régimen penitenciario británico, y en la que vemos como este propio Michael Patterson Bronson, que es un auténtico fracaso del sistema penitenciario. Has lanzado, con una pericia en el hablar. Yo estoy asombrado, me estaba dando gusto escucharte. Yo no sé si es porque te dije antes vamos a ir hoy para luego el clásico, pero qué bien lo dijiste. Todo, fuiste al grano, pero vamos a escuchar el tráiler. Vamos a escuchar el tráiler y ponemos a la gente en situación y luego explicamos qué pasa, porque no está. Estoy localizando cómo hacerse legalmente con el DVD también, This is the post office I did over. This is what I got away with. This is what they gave me. 7 years! Don't worry, Sam. You'll be out in 4. But I still have my principles. I am Charlie Brunson. I am Britain's most violent prisoner. Prison was brilliant! I loved it! It was exciting, on the edge. It was madness at its very best. You're ridiculous. It's very exciting to meet you. You're quite a celebrity on the inside. You're very muscly, aren't you? Oh, my God. It's huge. I don't understand. You'll never understand. You're no more mad than I am, and that scares them. You're a brilliant artist. You're a star. I swear it! What do you want? What have you got? Make a name for myself. Are you doing what? Can't tie that up in a nice little pink bow. Right, that's enough. He's had enough. Get him out of here. Come on. Qué gusto da escuchar a Tom Hardy en versión original, ¿no, Borja? Sí, por eso. Esta película, como decimos, no está editada en España y la única manera que hay hasta el momento de verla es en versión original con subtítulos. En vías legales, también lo encontré por aquí, está el DVD en Reino Unido a 16 eso, euros. Eso te iba a decir, sí. ¿A cuánto? 16. ¿A 16 euros? 16,99 o algo así, 17, bueno. Yo lo vi en la plataforma que todo el mundo compra, bueno, Amazon. 16,40. Aquí está por... debe ser una compra online, ¿no? Sí. De la película. Sí, sí, sí. A 3 y algo me parece que es o algo así. 3 euros. 3,55, pero yo creo que es lo mítico del online, ¿no? Sí, igual si es un alquiler o algo así, ¿no? Sí, algo así, sí. Pero sí, también en Reino Unido. Nadie apostó por esta película, ¿no? No, parece que no. En España, es raro, ¿eh? Es raro porque, bueno, como decimos aquí, para completistas de la filmografía de Tom Hardy, es una pieza indispensable, ¿no? Y también para completistas del director Nicolas Winding Refn, que cogió bastante notoriedad con sus trabajos posteriores. Uh-huh. También es raro que no se haya editado en España. Sí. Cierto es que, bueno, como decimos, es una crítica, ¿no? Y que la manera narrativa en la que se cuenta, vemos un el propio Bronson va narrando, Tom Hardy va narrando su vida disfrazado de payaso, hace uh-huh. esta visión del payaso que va recorriendo un poco los capítulos más destacados de su vida. Vemos una infancia en la que las peleas eran continuas, una madre quizá totalmente protectora que no quería ver ese carácter díscolo de su hijo, esos problemas con la sociedad, ese germen antisocial que brotaba en él. Y eso, se unió cuando era joven, con 17, 18 años, se unió al circo en el cual desempeñaba el papel de forzudo. Ahí tuvo una primera relación con una chica en la cual le dejó y quedó destrozado. Entonces empezó ya un continuo de decadencia y de violencia. Uh-huh. Sí. No, dime. No, que estaba mirando, Borja. Bueno, la película está nominada en el Festival de Sundance y en los British Independent Film Awards también. A Tom Hardy, por supuesto, que la revista Rolling Stone dice que hace una interpretación que te dejará noqueado. Y sí que tiene bastantes críticas españolas en Film Affinity. La gente, pues bueno, de alguna u otra manera ha intentado, bueno, eso, ha ido a descubrirla, y la mayoría son muy favorables, la verdad. Uh-huh. Y eso, yo creo que puede ser que una vez que a Nicholas Winding Refn le sí que haya tenido cierta notoriedad con Drive, porque es una película de estas sorprendentes que en la cartelera la gente la va a ver un poco por casualidad, luego se lo empieza a contar a la gente y acompañado de una buena banda sonora, pues dice que la película le ha entretenido mucho, igual la gente vuelve para atrás, ¿no? Y sí, se recupera esta Bronson, ¿no? Eso es, quizá yo fue el camino que hice, me parece. Sí. Me parece que ese fue el camino que hice. Además, guardan bastante similitud ambas, uh-huh. ambas películas, incluso las primeras tres películas de este hombre, porque hablan un poco sobre la violencia. Son personajes muy violentos uh-huh. que utilizan la violencia como expresión, ¿no? Y eso. Y aparte, bueno, en este Bronson, aparte de eso, cuando todo se muestra todo ese fracaso penitenciario y, bueno, incluso intentan incapacitarle y meterle un psiquiátrico con drogas y todo eso. Y nada, que el tío es un personaje en la vida real, porque de hecho él tiene un físico también imponente, como el que vemos de Tom Hardy en la película, que bueno, da gusto verlo, ¿no? En lo fuerte que está. Uh-huh. Este recluso, Michael Patterson, también tiene un físico muy importante y de hecho hizo varios libros. Uno de ellos se titula como algo así, Fitness en espacio reducido o algo. Y uh-huh. se dice que hace 2.500 flexiones y abdominales al día para mantener ese físico de culturista. Y basado en una historia real, ¿dónde está ahora este hombre? Pues yo creo que está recluido. No sigue recluido, ¿eh? Busqué mucho sobre él, pero sí, está recluido. Y aparte de recluido, está apartado de la... De uy, la... si nos manda un WhatsApp sería la leche. Sería la leche. está apartado de sus compañeros, está en aislamiento. Encima en aislamiento, ¿no? Sí, está en aislamiento. Uh-huh, uh-huh. Pero aparte de recluso y tal, le aprovechó un poco el tiempo... Y hizo cosas, hizo poesía, hizo pintura, también hago escultura, ¿no? Porque no debía dejar de esculpir, pero sí. Y él, bueno, en unas declaraciones, cuando cogió más notoriedad, cuando se estrenó la película, en unas declaraciones dice que se arrepiente evidentemente de la vida que llevó uh-huh. y que sepa la gente que por cada golpe que él dio, tanto a reclusos como a funcionarios, él recibió 21. Ostras, uh-huh. pues cuida ahí. Mira, estaba buscándolo ahora en Wikipedia y resulta que hay, no confundir, un tal Michael Iver Peterson, nacido en octubre del 43, y ese sí está en prisión, pero ese por asesino. Sí. Curiosamente, Bronson no tiene delitos de sangre. Uh-huh. Es simplemente por un comportamiento totalmente antisocial. Uh-huh. Ante cualquier figura de autoridad, pues falla. En La Naranja Mecánica recurrían a los tratamientos químicos sí. y psicológicos uh-huh. y aquí recurren a la violencia y a la reclusión. Sí, en La Naranja Mecánica sí que es verdad que había ahí un condicionante de asesinato. Uh-huh. Un poco se les fue la cosa de las manos, ¿no? Sí. Pero el comportamiento sigue siendo antisocial, lo que sí. pasa es que ahí pasaron sí. un poco el límite, ¿no? Sí, sí. Sería la droga. La droga. La droga puede ser. ¿Cómo era la leche esa que tomaban los drugos? Sí. Leche, no me acuerdo exactamente cómo era. Sí. Pues nada, Borja. Yo creo que. No sé si tienes alguna curiosidad de la película al margen de lo que ya comentamos, pero. Para no, la no, gente, no. sobre todo, yo creo que hoy el clásico no tan popular está muy bien por el hecho de ser una película. Oye, para posiblemente rescatar y que la gente vaya a ella, ¿no? Sí, o sea, que acuda y eso, y que vea tanto el magnetismo del personaje que interpreta Tom Hardy, como el propio Tom Hardy, ¿no? Que es impresionante cómo se muestra en esta película, la interpretación que hace, es digna de ver. Pues sí. Y encima, pues decías tú que muy referenciada a La Naranja Mecánica, Kubrick también, por esa música clásica que escuchamos a Wagner, por ejemplo, y a Giacomo Puccini, a Verdi, o sea, los clásicos se han metido, porque bueno, pegan, ¿no? Y sí. La verdad es que queda bien, y bueno, pues lo que es extraño es que no haya más películas que referencien esto, ¿no? Utiliza el vamos, la paradoja esa cinematográfica, bueno, el recurso que utiliza. Una sonoridad muy muy bella, muy muy evocativa, muy romántica, que es totalmente disonante con las imágenes que vemos, de una violencia totalmente explícita y cruda. Exactamente. Y luego también hay algo de electrónica, como lo que vamos a escuchar a continuación. Tenemos Pet Shop Boys por ahí y bueno, esas también. Cosas. Sí. Cara B. Más justificada que nunca. Sí. Estaba intentando. No estaba intentando. Estaba echando de menos, no sé por qué, un ventilador de la que empieza Suspiria. Lo estaba echando ahí como de menos. El otro día estuve con unos colegas y no sabían, Borja. Bueno, que estábamos hablando antes de ir a los contenidos, ¿no? Sí. Ir a buscar la película de Bronson, por ejemplo. No sabían que se había reeditado Suspiria. No. ¿A ti te parece normal? O sea, yo no sé. Porque aquí en Cinefagia la chapa la dimos bastante. O sea, claro. Que, que están preparando el remake, ¿no? De sí. Luca Guadagnino. Sí. Nuestro alcance es el que es. Sí. Limitado. Cortito. Pero como nosotros. En algún sitio sí que habría, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estaban al tanto. Y hicimos una película que les gusta mucho. Sí, sí, en su día la vimos ahí todos y todos quedamos ahí petrificados viendo Suspiria. Cuando se enteraron fue como flipante para ellos, ¿no? Sí, yo pues pensé por lo bajine, no lo dije en alto. Dije, ¿cómo no escucháis Cinefagia FM? Claro. Pero es la verdad. Es lo que hay. Sí, sí. Bueno, hoy en la cara B, una persona... Cuando la gente dice Charles Chaplin, todo el mundo de mano que... Podríamos hacer una prueba, ¿eh? Pero como no me dejas llamar por teléfono así a lo loco y decir Charles Chaplin, Clay, señora. Yo creo que Charles Chaplin a todo el mundo que quiere reflejar el cine, ¿no? O simbolizar el cine, aparece la cara del Charlotte, ¿no? De exactamente. Ese personaje interpretado por Charles Chaplin. Comedia. Es cine. Humor. Cine social, primigenio. Incluso. Sí. Sí que tienen ya. Alguien tiene algunas nociones de que Charles Chaplin algo hacía. Sí, sí, sí. Un pelín implicado estaba con el tema, pero hasta un punto que a Estados Unidos no le gustaba. No le gustaba debido a, bueno, sus ideas un poco liberales y un poco contrarias, ¿no? A la corriente que se daba en aquella época. Uh-huh. De hecho, es una de las personas que utiliza el cine como crítica a la sociedad que veía en la época, sobre todo de años 20, a partir de los años 20, 30, 40. Y bueno, como decimos, Chaplin tuvo sus problemas, sus más y sus menos, con el gobierno de los Estados Unidos y tuvo, serios problemas. Un cineasta inglés, es nacido en Londres. Venía de Inglaterra. En el seno de una familia un poco desestructurada, su madre padecía de un trastorno psiquiátrico que la llevó a ingresar varias veces en psiquiátricos, porque en aquella época había psiquiátricos y se recluían en las personas. Y después su padre abandonó a la familia cuando él era muy muy joven y bueno, también su madre se dedicaba a cantar coplillas ahí en teatros de vaudeville y cosas así a principios de siglo XX, y ahí fue como Chaplin empezó a tener sus pinitos como artista y se llevó sus primeros aplausos. Uh-huh. Bueno, pues en el año 52 la prensa británica dio testimonio de varios acontecimientos de orden político-social que bueno, entre ellos la muerte de Jorge VI, la llegada al trono de su heredera Isabel II. Ojo ya, ¿eh? Sí. Ahí, la de ahora. Que es la de ahora. La de ahora. Efectivamente. Aguantando. Y también Charles Chaplin, que llegaba a Reino Unido para promocionar su película Candilejas. Uh-huh. Fue ahí cuando aprovechó el gobierno de Estados Unidos para vetarle el regreso a la tierra prometida. Exactamente. Después de todo lo que acabas de contar, Borja, esos inicios, la complejidad de la infancia por aquella época, pues logra forjarse una carrera que muchos ya conocemos, Charles Chaplin, y aprovechan esta ida de Charles Chaplin para empezar ya a meterle caña, ¿no? Eso es. Como decimos, Charles Chaplin dio mucho a América, a Estados Unidos, porque llevaba ahí 40 años y fue en desarrollo ahí el grueso de su carrera cinematográfica. Pero sin embargo, tampoco fue todo esto que hizo, fue del agrado del gobierno estadounidense, ¿no? Porque, uh-huh, por ejemplo, recordamos la época del ¿cómo se llama este? McCarthy, la época del macarcismo. El macarcismo. Sí, que hablamos aquí de él. Como había una caza de brujas, había comunistas por todos lados y Charles Chaplin fue acusado de comunista. Sí, estaban como un poco esperando, ¿no? Estaban ahí hinchados ahí, aguantando todo lo que iba soltando Charles Chaplin y de repente se marcha a su país y entonces dijo el gobierno estadounidense, ahora sí lo pillamos, o sea, totalmente por la espalda, ¿eh? Sí, pues como decimos, el FBI y el Comité Especial de Actividades Antiestadounidenses consideraban que atentaba en contra de la moral de la época. De hecho, bueno, sus trabajos cinematográficos son documentos históricos donde él mismo plasmaba sus ideas progresistas y que también simpatizaban un poco con el comunismo, o incluso que le calificaban de asociarse con los servicios secretos de la Unión Soviética. Sí, bueno, una vez que marcha, entonces el gobierno de Estados Unidos aprovecha para dilapidar esa carrera de 40 años y todo el mundo lo que pensaba sobre Chaplin, pues para acusarle vilmente de lo mítico, ¿no? De que ya hablábamos alguna vez aquí en Cinefagia. Bueno, de hecho hablamos de Charles Chaplin también, sí, me parece. Sí, sí. ¿No? Uh-huh. De hecho, bueno, sobre todo al principio, como esto era más difícil de demostrar, acusaba un poco la vida díscola que llevaba en cuanto a lo personal. De hecho, se le reconoce, bueno, tuvo 4 matrimonios y tuvo numerosas amantes en todo Hollywood que le llevaron incluso a tener bastantes problemas con los novios o parejas de esas chicas. Uh-huh. Incluso también problemas con la justicia porque muchas de esas amantes que tenía eran menores de edad. Le claro. gustaban bastante las niñas. Uh-huh. Eso también. Le gustaban jóvenes. Sí. Era un poco, bueno, pues que andaba mil cosas y luego encima era muy agarrado. Era agarrado. Era también agarrado. Sí. Y todo eso, pues claro, era un germen bueno para meterle caña, ¿eh? Sí, le metían caña sobre todo y bueno, por este aspecto el gobierno de Estados Unidos nunca le pudo meter mano porque se casaba con ellas, aunque fueran menores. De hecho, sus mujeres se casaron con ellas con 16 años. Uh-huh. Que bueno, era también a otra época, pero tampoco es justificable. Ya. Eso está ahí, la pederastia. Ojito, sí, cuidado. Pero eran 16 años, no los 18, no era la mayoría de edad. Tema fastidiado. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, claro, esos deslices pues eran aprovechados. Hablamos ahora de la película Mon Cher Verdox, ¿no, Borja? Sí, sí, aquí es una de las películas en las que Charles Chaplin utiliza. Es un biopic, una especie de biopic. Utiliza la vida real de Landru, Barba Azul. Era un psico-killer de principios de siglo XX, en el cual, claro, tuvo la Primera Guerra Mundial. Había muchas viudas debido a la Primera Guerra Mundial, como bien digo. Perdón, me subí a la parra. Bueno, que había muchas viudas, entonces este hombre pues se dedicaba a seducirlas, timarlas y luego matarlas para que no dijera nada. Sí. Entonces Charles Chaplin hace una película sobre esto para un poco no justificar, sino criticar al gobierno americano y la aparición de las guerras y todo eso. Creo que tenemos un audio por ahí. Sí, hay algún pasaje de la película, pues bueno, pues donde se suelta, ¿no?, el discurso. Eso es. He sido su amigo durante todo el juicio. Deme una oportunidad, un artículo que tenga moraleja. Usted, el trágico ejemplo de una vida de crimen. ¿Cómo es posible que busque un ejemplo de vida de crimen en estos tiempos? Usted lo ha dado robando y asesinando a la gente. Era mi negocio. Pues los demás no hacemos ese tipo de negocios. Yo diría que los más grandes negocios, las guerras, los conflictos, todos son negocios. Por un asesinato se es un villano. Por miles se es un héroe. Los números santifican, amigo mío. El padre Ferro viene a verle. No faltaba más. Que pase. Discúlpeme, pero tengo el tiempo limitado. Bueno, Verdú, ¿quiere usted declarar alguna cosa más? Sí. Adiós. Tenemos ese pasaje de la película Monsieur Verdú. Y bueno, esto hace, bueno, está en la lista negra definitiva de los Estados Unidos, ¿no? Sí, está en la lista negra y bueno, fue entonces cuando el Comité Especial de Actividades Antiestadounidenses decidió incluirlo en la llamada lista negra de Hollywood, después de negarse a comparecer ante de dicha organización para responder a las acusaciones de propaganda e influencia comunista en el cine. La verdad es que, bueno, él decía que no era político, que no era comunista, que ya lo había dicho en una rueda de prensa, incluso cuando presentó la película, pero que había vivido en los Estados Unidos durante 40 años y no había comenzado ninguna revolución, ni había planeado comenzarla ni nada, pero bueno, estaba como un poco defendiéndose porque parecía que como no lo entendía bien, ¿no, Borja? O sea, era en plan de, para él algo normal. Sí, era simplemente su forma de pensar y sí. Tampoco quería hacer una campaña ni una revolución, sino simplemente reflejar una realidad, claro, con la que no estaba de acuerdo entre un poco criticarla y mejorarla. Sí, por ejemplo, es que lo quiero decir porque, por ejemplo, hablábamos de Dalton Trumbo hace poco y sí se declaraba a sí mismo comunista, pero Charles Chaplin simplemente estaba defendiendo unas cosas aquí en la película de Monsieur Verdú. Lo hacía poner liza, ¿no?, sobre el tema de las guerras, las muertes, los tipos de muertes y las que unas valían y otros no para... Hombre, él es que lo hace una crítica muy cruda, ¿no? Porque utiliza un psico-killer que causó el terror en Europa del siglo XX, que fue un auténtico... Se habla de más de 300 muertes, Sí. ¿Cómo se llama? Landru, el barba azul, y utiliza ese personaje como adoctrinador o como castigador de la sociedad americana, que eso también es muy duro, ¿no? Utilizar como estandarte un asesino como Landru para dar lecciones a la sociedad americana. Claro, pero bueno, este comité de representantes de Estados Unidos, que en su origen se creó para combatir, para analizar cómo era investigar la propaganda nazi, pues luego, pues nada, como ya había acabado la guerra, pues había que seguir y había que acusar pues a todo de comunismo, relación con la Unión Soviética y todo eso, pues bueno, había que pagarle a esa gente, ¿no? Estaban creando trabajo, Borja. Sí. Bueno, pues también en el 53, como decimos, se recluyó en Suiza, Charles Chaplin, y no regresó a Estados Unidos. Él decía que no volvería a Estados Unidos ni aunque viniera el mismísimo Jesucristo a esas tierras. Bueno, y el caso que, bueno, desde el exilio pues también hizo sus películas, y de hecho hizo una película que se llama Un rey en Nueva York, que se ocupó de, bueno, pues que se hizo de todo, como solía ser habitual en él. Hace la música, la producción, dirección y guión. Es un José Ribeiro de la época, ¿no? Sí, ¿qué dirá José Ribeiro si le comparas con Chaplin, ¿no? Sí. Bueno, tuvo una gran producción fuera de los Estados Unidos. Yo ahora mismo, Borja, yo no sé cómo acabó la vida de Chaplin. Ahora estoy un poco... Sí, después, bueno, murió, bueno, en el 70 y pico recibió un Oscar por toda su carrera, uh-huh, honorífico por todo lo que hizo, no sé si es el 76, uh-huh, o así, y 2 años o 3 o 4 después murió, o sea, con 88 pero, años. ¿Pero volvió a Estados Unidos al final? Sí, volvió a recoger el Oscar, pero sí que, a ver, voy a decirte... Pero lo marco, mira, si quieres vamos a ir mirándolo y lo que podemos hacer es escuchar una parte de la película que acabas de comentar. Que es, decíamos... Un rey en Nueva York. Un rey en Nueva York, que sí, interpretaba al rey Igor Zadkov, y cómo este hombre iba a una fábrica... No, era un periódico, una publicación, sí, ¿no? Sí, de niños, sí. Y se encontraba a un niño que le ponían las pilas, y el niño no era nada más y nada menos que puede ser hasta él mismo, ¿no? Haciéndonos a todos... Mira, él falleció en el 77, Chaplin. Mirarnos al espejo. Sí. Eso, miremos a ver cómo acabó, vale, los días Chachap. Tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ah. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Sí, pero déjame... Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte. ¿Me permite? Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel. Sí, y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja. Pero sí... ¿Soy libre para viajar? Claro que sí, a donde tú quieras. Solo si poseo un pasaporte. ¿Quieres dejarme que...? Solo si poseo un pasaporte. Sí, ¿Lo necesitan los animales? No me... ¿Has terminado ya? Le estaba poniendo las pilas este niño, que no era ni más ni menos que todo lo que estás comentando de Chaplin, lo que acabamos de comentar ahora, lo acaba de decir el niño, ¿no? Sí, sí. Cuando sí, le decía exactamente, tengo que ser comunista para leer a Carlos Marx, me tiene que gustar algún tipo de publicación, de tal, o sea, de qué, a qué, ¿cómo era? Que decía nada el niño, en plan de, ¿tú qué eres? Y le decía nada. Por el plan de no se posicionaba de ninguna manera, ¿no? También pues ahí, haciendo referencia a las acusaciones de si era comunista o no. Pues ahí el niño estaba encarnado Chaplin, ¿no? Sí, sí, el niño era, es que es totalmente, sí, Chaplin. Me hace gracia también que es Chaplin el que llega con un gorro bastante típico ruso, ¿no? Sí, sí. Que llega puesto en la cabeza. Entonces, lo que estamos hablando lo ilustra perfectamente este trozo de película que nos pusiste, Borja. Bueno, pues Chaplin, como decimos, en el año 72, cuando cumplía 83 años, recibió, como decimos, el Oscar, y el final de su vida, después de varias películas, algunas, uh-huh, de ellas junto con Marlon Brando, de cual Marlon Brando le criticaba, ¿sí?, con bastante, ¿sí, no?, ahínco. Sí. Pues nada, que se murió en el 77 con la edad de 88 años y bueno, pues nada, un grande del cine que finalmente tuvo su reconocimiento y bueno, de todo se aprende, ¿no? Sí, estaba viendo ahora que no me acordaba yo exactamente las últimas horas de Charles Chaplin, bueno, con principios de Alzheimer, diagnosticado una demencia senil, cuando volvió a recoger ese Oscar que del que hablábamos pues no reconocía algunas de las que habían sido sus compañeras en Estados Unidos. Y en el 75, la reina Isabel II, la de ahora, le nombró Sir. Orden del Imperio Británico. Y finalmente se murió en Suiza. Y exactamente, sí, desde el 53, una vez que le pasó todo aquello, pues entonces ahí se quedó. Sí. Bueno. Pues nada, un grande. Sí, pese a gustarle mucho las niñas, pues oye. Sí. Bueno, será el pequeño pero, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, y en la última parte de la película de la que estamos hablando, los niños que le vuelven a poner otra vez las pilas, vamos a cerrar la sección con esta parte de la película. Y la verdad es que completistas de... ¿Hace falta decir que hay que ser completistas de las películas de Charles Chaplin, Borja? Pues ¿tú crees? Que no. Yo creo que se disfruta y ya está. Sí. Amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. ¿Qué significa todo este jaleo? ¡Madre mía! Hoy vamos súper bien de tiempo, ¿eh? Estamos ahí, lo llevamos como nunca y yo creo que tenemos, 5 o 6 minutos para contar bien lo que tiene que hacer la gente para ir a ver cine, Borja, como es, por ejemplo, visitar los centros de cultura, por supuesto, con una gran oferta, como siempre, la de noviembre, otra vez. Tenemos que echarle un vistazo, eso lo estamos diciendo y sin mirarlo, ¿eh? Sí. El año pasado, no sé si sigue todavía el ciclo de... de los Monty Python, puede ser que todavía siga. Y aparte de en Gijón, tenemos una recomendación de un ciclo de cine que es está a caballo entre Cadavedo y Navelgas, que me gustó mucho porque es el festival de cine sostenible, SOS con mayúscula, tenible, que se llama Por Habitarte, y hay cortometrajes y luego a la vez también charlas pues bueno, un poco relacionadas con los cortometrajes que se ponen, y la verdad es que me pareció un festival que no se conoce nada. Lo realizan compañeros de la muestra de cine social de este año, y es el viernes 9 de noviembre y el sábado 10 de noviembre, que es este fin de semana ya. Sí, pues es este ya, ¿no? Sí, correcto. Y nada, pues la verdad es que pues encantados de que se hagan estas cosas y descubrirlas, que a veces no es fácil, ¿eh? No es fácil, sí. La cuota de difusión es difícil, pero bueno. Organiza la Casa Azul de Occidente y bueno, pues estaremos... Bueno, no podemos ir porque nos queda un poco lejos y yo trabajo, pero bueno, sí que sería una propuesta muy muy interesante. Sí, sí, mira, me pasan una nota y... esto parece El Hormiguero, ¿eh? Sí, el Cineforum Gesto... dura hasta el 18 de diciembre todavía, sí. Y además tenemos también con nosotros a Javi, nuestro compañero de Autofota, que lo vamos a... porque Javi me pasa un papel. A ver, vamos a dejar que se ponga los micros. Javi, ¿tienes el micro número 2? El 2. Está rápido, Javi. Esto es una traición. Que me pasa un papel y me escribe en antena directamente. Claro, Javi, sin ningún problema. Además, estamos hoy ajustamos bien el contenido de Cinefagia, porque como sabíamos que veníamos, queríamos ser cumplidores y llegar. Digo, va a venir Javi, vamos a hacerlo, Borja, vamos a hacerlo ajustado. ¿Sí? No, esto es un secreto de la radio, pero si hoy vengo a grabar, porque el miércoles no puedo estar en directo. No nos vamos a enrollar. Y viene Javi a grabar su programa de Autofoto, que es todos los miércoles a las 8. Y en el papel, ¿qué me pones, Javi? que avises de que el día 14 los invitados de Autofotos sois vosotros dos. Bueno, esto es un poco ahí de autobombo entre programas, ¿no? Sí, porque el día 16, como todo el mundo sabe, empieza el Festival Internacional de Cine de Gijón. Entonces vamos a repasar la programación, ver lo típico. Oye, pues tengo muchas ganas de ver esta, viene no sé qué director, patatín patatán, estas cosillas. Claro, pues nada, encantados, Borja, de volver otra vez a Autofoto a hablar del festival y sobre todo de conocer a Gabriel, a tu compañero. Estará Gabriel Menéndez Piñera, sí. Sí, que hace poco estaba yo hablando con Enrique sobre el programa de Javi, sobre contenidos de la radio y tal, y me decía, mira, tenéis que conocer a Gabriel porque es una... Que sabe mucho de cine, ¿no? Sabe mucho de cine, nos lo dijo. Y tal. Yo voy a empezar a estudiar ya. Sí. Escribe en El Comercio el blog Historias del Celuloide. Sí. Y sí, o sea, es una enciclopedia. Bueno, pues... Yo alguna vez lo escuché, pero no sabía exactamente... Lo tienes... no es todos los miércoles, ¿no, Javi? No, él hace una sección que se llama también Historias del Celuloide y con él repasamos pues cine clásico y europeo, sobre todo. Películas que le llaman la atención, pues desde... alguna de cine mudo o hasta, pues yo qué sé, la última de Paul Nikoski, que por cierto voy a ir a ver mañana, Cold War. No sé si hablaste de ella. ¿A dónde la vas a ir a ver? A Los Prados, claro, porque aquí en Gijón no. No la hay. Sí, complicado. Sí. La verdad es que ahora mismo cuando estamos hablando de Chaplin, Borja, y pensando en lo que me estaba comentando, lo que me comentó y el papelín que me enseñó ahora, yo decía, pues tengo ganas de estar con Gabriel y que nos comente pues lo que él piensa sobre Chaplin. Acabamos de estar hablando de Chaplin y la vida que llevó y cómo aprovecharon... que se fue a Inglaterra, al Reino Unido, y meterle esa puñalada por la espalda y dejarlo ahí, defenestrarle el comité. ¿Cómo se llamaba, Borja? Comité. McCarthy, la de actividades antiamericanas, ¿no? Antiamericanas. Y entonces, pues bueno, me gustaría mucho que Gabriel nos contara cosas. Pues el próximo miércoles coincidir. No, este miércoles, no pasado mañana, sino el siguiente miércoles, el 14, coincidiréis todos. Exactamente. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, Borja. No sé si Javi quieres aprovechar. Recordemos que el programa de Javi, aparte de tener historias del celuloide, tiene también otra sección de cine. Sí, que se llama Radiometraje. Radiometraje. Sí. Esa es la parte más divertida. En la que el compañero Carlos hace ahí una especie de análisis de curiosidades sobre películas palomiteras, dice él, ¿no? Sí, es cine palomitero y es un poco repasar todos los trucos y todas las historias que el cine más comercial, digamos, usa una y otra vez para contarnos las historias. O sea, al final, si te fijas, todo el mundo cuenta las historias de la misma manera. Y entonces Carlos lo que hace es ponernos delante todos esos trucos y tal. Pues el cine dentro del cine, que tanto nos gusta aquí. Que es que además esta sección va este miércoles, pasado mañana, estará Carlos Cuenco con Radiometraje. Pues nada, Borja, al final si es que eso lo decimos en Radio Crash, no somos puristas, no es en plan de este tipo de cine y defender la muerte. En el programa de Javi pues tiene una persona del cine clásico y otra persona del cine palomitero. Hay sitio para todo. Y todo mezcla perfectamente. Todo confluye. ¿Y por qué no va a ser así? Claro, hay que ir al cine. Hay que ir al cine, eso es. Vale. Pues nada, hasta aquí el Cinefagia de hoy. Javi, no sales en el aire cuando estés grabando, ¿no? No, haces como nosotros, ¿no? Que nosotros cuando lo hacemos somos tan burros que salimos en el aire. No, uso la mesa pequeñita que tenemos aquí. O sea, damos la turra dos veces nosotros. Sí. Pues nada, recordamos a todo el mundo que la banda sonora de hoy fue de ese clásico no tan popular que era Bronson, la película de 2008, que le recomendamos a Javi. Sí, Bronson. ¿Ya la viste, la de Bronson? Tom Hardy hace un biopic sobre un... Bueno, te escuchas el programa y... Exacto, sí. Hoy estábamos diciendo al principio del programa que mezcla música clásica, pues también New Order, que vamos a escucharlo ahora para despedirnos, Glass Candy, los Pet Shop Boys. Bueno, otra banda sonora muy arriesgada. Un director que luego en Drive, muy reconocido por ese control de la música de Borja. Sí, sí, sí. Drive, también, por ejemplo, era una película muy marcada por la banda sonora. Uh-huh. Tanto esa como The Neon Demon y todas sus películas. Son directores que se influye mucho la música en su cine, sí. Eso es. Entonces, bueno, te iba a pedir New Order, pues bueno, me diste la cabeza. Sí, sí, New Order para despedir. El pensamiento. New Order es una referencia. Pues nada, yo creo que ahora vas a decir, para despedir, las redes sociales, las tuyas y las de Javi. Pues las de Javi me las sé, No, que las diga él. Que... Las de Autofoto, yo creo que sí, bueno, te sabes también. Facebook.com/CinefagFM, la página web que es cinefagfm.wordpress.com. Tenemos el Instagram, el Twitter, bueno, de todo, lo que queráis. Sí, tenemos el correo, Jairo. Que... cinefagfm@gmail.com. Eso es. Y bueno, Javi, dinos tú ya que estamos. No, es fácil, en Twitter y en Facebook buscáis Autofoto RK, RK de Radio Crash, evidentemente, y listo. Y los podcasts, pues en radiocrash.net o en el canal de iVoox. Eso es. Pues nada, escuchar Radio Crash, que aquí hay cosas diferentes. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. thought that never changes remains a stupid lie. It's never been quite the same. No hearing or breathing,